de septiembre, un domingo que pasó, en el puerto Matamoros, un velador lo mató. Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban, como les tenían miedo, ya todo se preparaba. Primero a Daniel Cantú la pistola le quitaron, y también a Cayetano en el carro la encontraron. De pronto Miguel Valderas su pistola disparó, de dos balazos certeros el cráneo le atravesó. Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera, donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera. Ya con esta me despido, señores de esta región, aquí termina el corrido, ya muy